una escuadra con diamantes le resalta en su cintura. Siempre leal a su compadre, hombre fuerte en la estructura. Paco es gente del borrado y sostiene su postura. Desde huerco se miraba que Paquito iba para arriba. Lo logró a punta de balas, demostrando valentía. Ambidiestro con las armas, trae un comando bien pilas. Lleva tiempo en el cartel, Paco sigue haciendo historia. Las maniobras del quehacer se las sabe de memoria. Y aunque lo busca la ley, sigue cantando victoria. A cómo han causado estrés sus rifles y sus pistolas. Se la rifa echando tiros a los contras y al gobierno. Por San Judas protegido y apoyado por Roberto. Decisiones al azar son de honor y de respeto. Paco y su gente valiente siguen duro trabajando, resolviendo los pendientes que se han ido acumulando. Todo arreglado, mi jefe, su compadre reportando. Lleva tiempo en el cartel, Paco sigue haciendo historia. Las maniobras del quehacer se las sabe de memoria. Y aunque lo busca la ley, sigue cantando victoria. A cómo han causado estrés sus rifles y sus pistolas.